rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Hoy estamos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, andamos en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Te levantás de la cama, o si estás ya en un bondi llegando a tu laburo, o si estás saliendo a buscar laburo, ay Dios, o si estás en tu casa cuidando a un niño, una niña, como sea, tenés que saber que para la Universidad Católica Argentina más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres en el país. La UCA ha sacado un informe, nadie puede presumir que sea el Instituto Marx o alguna organización de izquierda, ¿no? La UCA claramente es de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y, bueno, de todas maneras sus mediciones sobre pobreza son sumamente importantes y han sido durante los últimos años, más allá de los gobiernos que estuvieron, lineales, digamos, en el sentido de que no intentaban ocultar o desocultar de más la realidad. Más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres en Argentina. Eso seguramente es lo más importante que tenemos que tener en claro, no esta mañana, sino en lo que tenemos de vida por delante en este país, ¿no? A ver si intentamos cambiar esa realidad que tiene a la mitad de los niños y adolescentes en el país en una pobreza horrible. Bueno, cada vez más cerca Massa y Alberto Fernández, ¿no? Y el kirchnerismo y el peronismo muy, muy juntos. Sectores que se repudiaban hace muy poquito, ahora se unen para enfrentar a Mauricio Macri. Todo indica que el presidente va a ir por la reelección. Me imagino más acerca nuestro, yo quiero sumarlo, dice Alberto Fernández. Queda toda la sensación después de lo que fue el congreso del sector del peronismo que encabeza, que referencia a Massa, que le han dado mandato para negociar con Alberto Fernández y con el sector que está acompañando la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, para negociar, no sabemos qué, pero algo van a negociar seguramente. Bueno, y después todo lo que hay son noticias que tienen que ver con despidos, con suspensiones, con cuestiones por el estilo. Así que en este Enredando las Mañanas del día de hoy, nos vamos a meter ya con otro tipo de noticias. Bueno, nos metemos en este momento del Enredando las Mañanas. Yo me enteré esta mañana, pero algunos más despiertos o que no se van a dormir cada vez más temprano, como me pasa a mí, por ahí se enteraron ya anoche. Les venimos insistiendo con que cuando haya una oportunidad en los festivales por ahora de cine que se están sucediendo, vayan a ver la película ¿Quién mató a mi hermano?, que da cuenta de la historia de Luciano Nahuel Arruga y de la construcción de sus familiares y amigos. Y bueno, ya venía de una mención en el Bafisi, en la sección de Derechos Humanos, en la competencia de Derechos Humanos del Bafisi, lo que implica, digamos, un segundo puesto. Y ahora la película se ha alzado con el primer premio en documentales nacionales en el Festival de Derechos Humanos, Festival Internacional de Derechos Humanos, que se realizó en estos días en Buenos Aires. Así que, bueno, nosotros en particular y nosotras quienes hacemos La Retaguardia estamos muy felices por esta circunstancia, porque hemos participado en algún momento del proceso, pero la que debe estar muy contenta, aunque esté lejos, es Ana Fraile, que es una de las directoras de esta película, el corazón de la película desde mi punto de vista, y está en línea para charlar con nosotros. Vaya a saber desde qué lugar de Alemania. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué haces? Buenos días. Buenas tardes para acá. Buenas tardes por ahí, buenos días para acá. Nos estamos recién arrancando esta mañana a las 10:10 aquí en Buenos Aires, en Argentina. Nos están escuchando, este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que nos están escuchando en radios comunitarias de todo el país. Bueno, una nueva premiación, un nuevo premio para Quien mató a mi hermano, sí. Y vos allá. Y en un festival re importante, porque es el Festival de Derechos Humanos. Es el Festival de Derechos Humanos más importante que tenemos y en Argentina. Y me pareció, para nosotros era como el lugar natural para mostrar la película. Uh-huh. Entonces es como muy emocionante. Claro. Además, por lo que vimos, yo no vi otras películas de la competencia de derechos humanos, pero por lo que me comentaron algunos amigos y compañeros que estuvieron yendo de cine en cine en estos días, digamos, es un festival de un alto nivel, digamos, ¿no? Me perdí, bueno, vi varias cosas que dije. Esto lo tendría... el público le dio el premio a una película sobre Andrés Carrasco. Genial. Que parece. Bueno, yo no estuve ahí, así que no pude ver ninguna. Y el segundo premio, un poco tenemos una vinculación también, porque Lucas editó ese documental. Así que, como Lucas estaba muy contento, codirector de Quién mató a mi hermano, pero también es editor o participó de la edición de un documental de Karina Sama, sobre la vida de. Se llama Conoló. Ahora lo busco bien porque no me lo acuerdo, pero él se ganó el segundo premio, así que estábamos como contentos por todos lados. Dale, y la de la Carrasco Ciencia Disruptiva, yo estuve charlando con una de las chicas que participó también de ese proceso, porque fue a ver quién mató a mi hermano el sábado, y se acercó después Gaby, ¿no? Franchini es, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, se acercó para charlar con nosotros. Con nombre de Flor se llama. La que ganó el segundo la premio. La que ganó el segundo premio. Así que las tres para mí eran así. Bueno, yo la de Andrés Carrasco lamentablemente todavía no la vi. Pero sí, me pareció que las películas que se mostraron en el festival fueron muy buenas. Lucas me contó que Julio Santucho, que es como el creador de este documental, de este festival, que ya tiene 18 años, le dijo que estaban a disposición porque ellos tienen una muestra ambulante durante el año, así que espero que podamos coordinar bien para que cada vez que la película se mueva, tanto en el circuito comercial como en eventos que nosotros creemos, pueda ser acompañada por este festival también. Así que no sé, hay como mucho recorrido para adelante, me parece. Claro, claro. ¿Cómo es la entrega de premios, sabes? O sea, ¿se entrega el diploma y el premio? ¿Se puede decir algo? ¿Se dice algo? ¿Es tipo lo que uno ve en los premios internacionales? Lucas, no sé, porque yo no estuve entonces de ninguno. No, ya los sé. Los perdí a los dos, pero Lucas lo que me contó es que en general se empiezan a entregar los premios, primero fue el del público, las menciones y demás, y el último fue el de quien mató a mi hermano, y lo que sí me contó fue que él, bueno, agradeció, mencionó que y que se sentía triste y que faltaba como una parte, claro. Y después... lo que sí me dijo que a mí me pareció que es parte de lo que nos pasó a nosotros dos como equipo, es que me dice, mirá, yo siempre escuché a Vanessa, escuché a Mónica, las vimos en el archivo, a Norita, diciendo a Luciano Arruga presente, y sabés que esta vez me salió a decirlo. Sí. Y entonces por primera vez lo dijo y le salió decirlo y que... Me dijo que todo el cine o la gente que estaba ahí en la ceremonia quedó con él, y entonces eso para mí fue como, no sé, la frutilla del postre, porque es parte de lo que sentimos con Lucas en todo este proceso. Claro. Y que mencioné que vos participaste en una parte, cosa que es cierto, pero para poner en contexto, la retaguardia como que no es que participó en una parte. A mí me parece que nosotros empezamos a hacer un recorrido tímido y lento y con cierta distancia, y que habernos encontrado con ustedes hizo que se hiciera como un puente y que pudiéramos unir las experiencias de cada uno y crear como un equipo que sé que creo que a este documental le hizo muy bien, y parte de lo que tiene también es eso. Entonces no es simplemente como lo pusiste como un detalle, para mí que es muy importante, y me parece que es fundamental que quienes hacen documentales podamos acercarnos a investigadores periodísticos, sobre todo de medios alternativos, para poder trabajar en conjunto. Y eso lo hablamos un montón de veces con vos y con Eugenia, de la importancia de ese vínculo. Y creo que está bien que los documentalistas hagamos nuestras investigaciones, pero creo que este proyecto muestra la fuerza que tiene cuando los documentalistas nos unimos a periodistas investigadores de medios alternativos, no de medios masivos y oficiales. Bueno. Así que eso te lo quería decir. Escúchame, con público. Aprovechando que bueno, estás a la distancia, que obviamente no pudiste ir a la premiación, ¿dónde es que estás? ¿Es Nuremberg o es cerca de Nuremberg? En Nuremberg. ¿Estás en Nuremberg? Es cerca, es Erlangen, se llama. ¿Cómo? La ciudad se llama Erlangen y es al lado de Nuremberg. Bueno, no suenan todas iguales. Es cerquita de Nuremberg, allí en Alemania. No pudiste estar en la premiación de ayer. Yo te propongo que utilicemos la magia de la radio para recrear el momento. Y en todo caso, prepárate un discurso, no sé, algo que tengas para decir. porque vas a subir al escenario y vas a recibir el premio. Ahora. Está bien. Y el ganador es. No, el ganador es. ¿Quién mató a mi hermano? Recibimos a su directora, Ana Fraile, para recibir el premio. Es lo primero que diría y dedicaría el premio a Luciano y a Vanessa y a Mónica y a todo el grupo de familiares y amigos y a ustedes. Y diría lo que le dije a Lucas desde el inicio, que fue que me parece que hacen falta 30.000 más, que esta película y la forma que tuvimos de hacerla solamente fue como una corroboración de la importancia de contar la vida, no solo de quienes fueron víctimas de desaparición forzada, sino de la lucha una de las familias y de los amigos y del entorno hicieron y hacen por descubrir qué sucedió. Entonces este sería como nuestro aporte a la memoria de Luciano y eso diría, creo. Sí, algo así. Sí, para mí es como... Sí. Y la gente te aplaudiría, suponemos, y te bajarías emocionada. De lo más emocionada. Bueno, te agradecemos este contacto. Felicitaciones una vez más. Y bueno. ¿Esta semana ya se vio o se está por ver en un festival en Rosario? Es el Festival de Cine y Video de Rosario. Y se va a ver... No esta semana. Creo que es la primera semana de julio, si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno, les vamos a estar compartiendo a través de ustedes y de las redes sociales los días, así pueden ir a Rosario. Es la primera semana de julio. Bueno, es el Festival de Cine y Video de Rosario. Y tengo dos preguntas más. Una es la que todo el mundo nos pregunta, ¿cuándo se va a poder ver fuera de festivales en cines y en las calles, en organizaciones, en barrios? Bueno, lo que estamos planeando, que bueno, va a depender mucho de las salas y demás y del instituto, es poder estrenar a fines de septiembre, principios de octubre. Y lo que nos gustaría es poder trabajar en conjunto el estreno en los cines con las organizaciones y los barrios, porque estaría buenísimo que podamos llenar las salas y que todos vayan a ver la película al cine. Y para eso vamos a tener que juntar recursos para poder hacerlo. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Uh-huh. Y después de que sea ese recorrido en los cines, vamos a poder llevar el documental a todos los lugares que querramos. Uh-huh. Nos seleccionaron en una escuela de cine y derechos humanos en Venecia, y esa selección es justamente para desarrollar ese proyecto, para poder encontrar financiamientos y fondos para poder bancar una movida así, ¿no? De poder mostrar la película en todos los lugares que nosotros querramos, claro, y no en las que podamos. Claro. Entonces, bueno, eso va a ser en septiembre. Y la última pregunta es una que me hicieron esta mañana y te la traslado tal cual. ¿Los directores son kirchneristas? Porque a Scioli no lo nombran en toda la película. Ah, no, los directores no somos kirchneristas. No. No lo nombramos como no nombramos a ninguno de ellos, porque en realidad decidimos nombrar a quienes llevaron adelante una lucha, una búsqueda y una pelea que nos parece que es la que hay que poner en relieve, la que tenemos que, no sé, la que nosotros decidimos mostrar. Todo lo demás no mencionamos a ninguno en realidad, no fue por ahí. Este documental, decidimos hacer el camino de poder sensibilizar a partir de la búsqueda de verdad. Uh-huh. Tenemos claro quiénes son esas personas y lo único que tienen que hacer es ir presos por la por ser responsable de crímenes y no solo de uno. Entonces, no. Y si lo tuvimos claro desde el inicio, ¿no? Si me permitís agregar, me paso del otro lado del mostrador y respondo yo también la pregunta, si puede ser. Me parece que si hay algo que está latente en la película todo el tiempo es que son dos cosas, y no necesariamente están dichas de manera explícita. Una es que el caso de Luciano no es un caso aislado, que uh-huh. es parte de una problemática. Digo, y vos no tenés montones de personas dando testimonio, diciendo eso, poniéndolo en palabras, pero es notorio, digamos, que lo que recorre allí, lo que circula es eso, es que no es que agarraron a este pibe y le hicieron las cosas que le hicieron a este pibe, un grupito de policías desaforados, que tampoco son nombrados, ¿no? Los 8 policías que esa noche estaban en función. No, porque es el Estado. Exacto. No, o sea, lo que subyace así es que no es un caso aislado el de Luciano, y que tampoco es cuestión de un gobierno en particular, digamos, ¿no? Que no. Son cosas, bueno, y lo estamos viendo ahora. Y lo vamos a seguir viendo próximamente con los gobiernos que vengan, sean cuales sean, en mayor o menor medida, con mayor o menor brutalidad, porque lo que es evidente es que las fuerzas de seguridad del Estado tienen estas metodologías más allá de las ganas o de las intencionalidades o las ganas de cambiar las cosas o no que tenga cada uno de los gobiernos que van pasando. No, cada uno, incluso cada uno de los personajes que aparecen en escena eventualmente en un momento determinado, que después tranquilamente se pueden ir y no, tampoco se hacen cargo de lo que dicen. Entonces, era tanta la cantidad de gente involucrada a lo largo de todos estos años que era, digamos, la decisión de mostrar justamente la lucha que lleva adelante familiares y amigos en contra del Estado, en la forma que sea, nos pareció que ahí estaba como el corazón de la historia. Puede ser kirchnerista o no ser, no somos, si hay que decirlo, pero no es por responsabilizar o a uno o al otro. Bueno, entiendo que en estos momentos es una pregunta. un beso enorme, nos vemos pronto, gracias. Dale, un beso, chao. Hemos charlado con Ana Fraile, es codirectora junto a Lucas Escavino de la película ¿Quién mató a mi hermano?, que ha ganado el primer premio entre los documentales nacionales en el Festival Internacional de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Tu cuerpo, pero sí tu alma. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recibo a mi compañera de aire de esta mañana, a Graciela Carballo. ¿Cómo va, Gra? Buen día, Fer. ¿Cómo estás? Buen día a todos. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vamos a tener una mañana donde a través de la cultura nos vamos a meter en la realidad. Digo, un cacho de cultura. No va a dejar de ser informativo el programa, digo, como a través de poder contarles, como recién, en la charla con Ana Fraile, que la película sobre Luciano Arruga ganó el primer premio en el Festival Internacional de Derechos Humanos. Obviamente estamos hablando de Luciano, estamos hablando de los pibes y las pibas de Monte, estamos hablando de la problemática de lo que algunos llaman violencia institucional y nosotros decimos que es represión desde el Estado. Y supongo que hablar con quien vamos a hablar ahora no nos va a dejar exentos de compromiso político o de pensar, digamos, el arte como una herramienta también para narrar la realidad. También no, fundamental para narrar la realidad. Yo el año que viene cumplo 50 años. ¡Guau! Pero hay gente que cumple 50 años de trabajo. Bueno, yo casi te diría que ya... Yo cumplí 63, así que ya estoy por ahí. En estos días va a estar presentando 50 años de bronca, una antología completa que reúne sus textos, sus canciones, sus escritos. José Cherkaski está en línea para charlar con nosotros en esta mañana del Enredando. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Bien, ¿cómo te va, querido? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. 50 años de bronca. Lo primero es, ¿por qué el nombre para esta antología? ¿Por qué 50 años de bronca? ¿Es lo único que hay ahí en común? ¿O lo más importante para destacar que son 50 años de bronca? Bueno, mira, yo quiero distinguir la bronca personal de la bronca social. No es que yo ando enojado todo el día. Menos mal. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Lo que pasa es que esta canción, Mi Viejo, que es lo que es el puntapié, surge en 1969, en junio, y curiosamente surge 16 días después del cordobazo. Y a partir de esos 16 días después del cordobazo, nosotros vivimos todo lo que vivimos. O sea, nosotros vivimos en un... digamos, por lo menos es mi mirada, ¿no? Digamos, en acontecimientos sociales, políticos, culturales, como quieras llamarlos, de la vida común, realmente difíciles, digamos, de mucho enojo. Enojo social, o sea, digamos, nosotros, yo creo que nosotros tenemos un gran mérito, ¿no? Podemos vivir lo insoportable, o sea, acá es muy difícil vivir en la Argentina, no solo en términos económicos, que ya sabemos cómo vive la gente, la pobreza, toda esta locura que abarca a la Argentina, sino desde el punto de vista cotidiano. Entonces, bueno, la idea es que efectivamente a lo largo de mi trabajo, la canción social o política o comprometida, como quieras llamarlo, es un instrumento importante para mí. Uh-huh. Y bueno, en esa línea, digamos, va apareciendo lo que sería mi repertorio, o sea, las canciones, las letras, los recitatorios, las entrevistas que yo he hecho a lo largo de mi trabajo como periodista, que son unos cuantos libros, o sea, digamos, yo lo que trato honestamente es de testimoniar desde mi mirada lo que vivo, no solamente acá, sino en el mundo, ¿no? Claro. Esa es la idea. Si se logró, no lo sé. Para la gente que no conoce tus libros de entrevistas, que por ahí se puede quedar con que sos el autor de Mi Viejo, que después vamos a escuchar en el cierre en una versión bastante particular, porque tiene miles de versiones, se acaba de publicar. Bueno, creo que sale con el libro una versión en chorote sí, sí. De Mi Viejo. ¿Entrevistas a quiénes? ¿Perdón? Las entrevistas, ¿a quiénes son? Digo, para que la gente tome dimensión. Ah, bueno, tenés tiempo. Destacame algunos nombres. Bueno, te podría decir Fellini, Peter Brook, Carlos Alonso, para hacer unos dos, Torrijos. Hay un discurso de Fidel donde yo estuve y habló de Guayasamín mismo. Ya son muchos, ¿no? Amancio Williams, o sea, son muchos, son personajes que han influido mucho en mi vida. Uh-huh. No sé, tendría que tener una memoria extraordinaria, son más de 70 personas, y después hay libros puntuales sobre mujeres de escritores desaparecidos, que está, bueno, en lo que fue la viuda de Walsh, que murió hace poco, la señora Oesterheld también murió hace muchos años, creo, Elsa, Basta Escava, que fue la viuda de Haroldo Conti, digamos, hay toda una línea, ¿no?, de entrevistas, que no solo hacen eso, ¿no? También está, por ejemplo, una antología sobre Troilo, que es un personaje muy interesante, poco entendido, ¿no? Siempre se lo... Acá hay mucha anécdota, ¿no? En general, hacemos mucha anécdota. Y son 30 libros, no sé, la verdad que es mucho trabajo. También me encanta, ¿no? O sea, no me quejo. Sí. Pero en todos hay, digamos, una idea testimonial. O sea, en todos los trabajos hay una idea de testimonio. Y bueno, juntado con esto, con los recitatorios, que también son testimoniales, como Bronca Buenos Aires, tuvo realmente una repercusión muy interesante, no solo acá, sino que a nivel internacional. En fin, o sea, es muy difícil hablar de uno, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, hay un título de una biografía de Neruda, que es muy bueno el título, que es Confieso que he vivido. Y yo la verdad creo que he vivido, ¿no? No me pasó la vida por delante. Y la verdad que los años que me han tocado, hasta ahora, no sé cuánto más, espero que un poco más, han sido años muy duros, ¿no? No ha habido años, digamos, no es lo personal, porque yo no distingo mucho lo personal de lo social. Pero yo te digo, del nivel personal, y yo estoy bien, yo no tengo problema, puedo aumentar la carne, puedo aumentar la verdura, pero no pasa por mi bolsillo, pasa por mi vida. Y yo vivo con gente, y yo vivo, además la gente me da de comer a mí, porque yo vivo el derecho a autor. Entonces yo tengo que estar preocupado por eso. Y bueno, eso es lo que transmito, ¿no? Uh-huh. Más o menos, dice que te doy un panorama un poco... Antes de contarnos dónde vas a estar presentando el libro este fin de semana, aquí en la ciudad de Buenos Aires, contanos un poco cuáles son tus broncas de hoy, de esta actualidad. Bueno, son las broncas que tiene la mayoría de la gente. Mirá. Vos decís que es la mayoría de la gente, eso ya es un digamos. Vos decís que la mayoría de la gente tiene bronca por este momento. No, yo lo que pasa es que no se puede parcializar. Lo que pasa es que hay que pensar en la unidad. Nosotros venimos de una larga tragedia argentina, con vaivenes, ¿no? O sea, uno para un lado, otro para el otro. Pero, por ejemplo, ustedes están haciendo un trabajo antropológico, realmente, todo lo que ha sido la represión, todos los juicios que están siguiendo. Bueno, yo te pregunto, ¿cuánta gente está atenta a este tema? ¿No? O sea, acá lo que pasa es que hay, me parece a mí, más allá de lo que pasa hoy, que hoy ya directamente, no sé, es una situación, no sé cómo definirla, ¿no? Es una situación insoportable, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿esta situación insoportable va a continuar? ¿Macri va a perder las elecciones? Porque lo que pasa es que hay que pensar que no solamente es el señor Macri, sino todo un nudo muy importante de traiciones que existen, que permiten ciertas situaciones. Ahora, por ejemplo, el olvido, acá es un acontecimiento importante, porque yo lo veo por televisión. Acá hay una cosa muy interesante, que la política argentina habla en tercera persona. Entonces, gente ha tenido complicaciones serias o conductas. Bueno, de golpe me quiere salvar. Y yo estoy preocupado, yo prefiero que no me salve. Entonces, tenemos que hacer una visualización. ¿Qué es lo que hay y lo que no hay? ¿Qué es lo que viene y lo que no viene? O sea, un país que se está endeudando en 250.000 millones de dólares. No es una pavada. Un señor que fue presidente del Banco Central, un tal Caputo, que en 15 días se llevó 12.000 millones de dólares. No sé, son cifras tan impensadas, o sea, para vos, para mí, para el hombre común, son cifras absolutamente imposibles de imaginar. Y acá funciona, o sea, acá todo no funciona, no se soporta. O sea, mira, yo tengo un ejemplo, si me permitís, personal. Yo por suerte tengo la mutual de la Sociedad de Autores de Argentina, que la verdad es extraordinaria, ¿no? Ser socio es... La gente pelea por hacerse socio porque cuida muchísimo en el sentido de la salud. Para nosotros prácticamente no es un gasto, porque si ahí te lo cubren un 100%. Yo tomo una medicación normal, yo tengo 76 años, que toma cualquier señor de mi edad, señora de mi edad. Si yo no tuviese ninguna protección, o sea, ningún elemento social, tendría que pagar 8.272 pesos. Yo me pregunto, un señor que es un jubilado que gana 10.000 pesos o 10.500 pesos, que tiene PAMI, que esta medicación no la toma por una cuestión de costo, le dan en la medida, digamos, una medicación que tiene mi medicación, le dan valores menores, por lo tanto se muere. Y esto es como decirte, qué sé yo, como es un lugar común. Y esto es grave. Y yo digo, ¿cómo, no, qué pasa acá? ¿Cómo es que se soporta algo así? A veces yo tengo que hacer algún trámite por esta cosa. Yo no, la verdad que la jubilación la acumulo, porque no estoy pendiente de la jubilación. Y sinceramente lo digo, pero a veces tengo que hacer un trámite, me olvido de dar cosas de vida, qué sé yo. Y yo veo a la gente, en esos bastones, no sé cómo se llaman, de cuatro patas, que tienen más de 90 años, 80 años, que no puede estar parado. Y no les importa, o sea, es como carne humana que está... Para mí son como los guetos de Varsovia, ¿entendés? Y sin embargo, no pasa nada. O sea, lo que no se termina de entender acá es que vos le podés juntar a este gobierno 1.000.000 de personas en la calle. No les importa. Esto es lo que no se entiende. ¿Sabés cuando se preocuparon cuando pasó lo del tema de la jubilación y cuando prácticamente se tiró abajo la plaza del Congreso, no recuerdo bien? Ahí se asustaron. Pero vos juntarle 3.000.000, 4, me da igual. Me da igual porque es otra cosa. Ahora acá... Por ejemplo, leo que ahora el señor Pichetto se queja, el señor Pichetto fue 12 años, en 12 años, el presidente del bloque que representó el kirchnerismo. Y al otro día se dio cuenta que se equivocó. Y esto, te digo Pichetto porque a mí Pichetto no me interesa, digo, ¿y esto qué pasa? ¿Cómo se soporta? Y bueno, estas son cosas que molestan. A mí no, primero, yo no soy militante político, yo estoy en mi trabajo... saco un libro porque quiero, me lo pagan. O sea, no es un pensamiento burguesino. Yo tendría que estar tranquilo en mi casa tomando mate, pero no es mi vida así. Y a mí me parece que es injusto, me parece que hay algo que no funciona y que, bueno, yo creo que lo que funciona es la memoria. No solo la memoria política, la memoria. Acá no se recuerda a los artistas, no se recuerda a sus creadores, no se recuerda nada. Y esto es grave. José... Esto es grave y no pasa en todos los países. Si bien el mundo está en crisis, esto lo que nos pasa a nosotros. En Chile, por ejemplo, los artistas chilenos son permanentemente reconocidos. De la música popular, de la pintura, de la poesía. Acá hay un olvido permanente, ¿no? Y lo mismo pasa en México. Bueno, Brasil ni hablar. No estoy hablando de política, estoy hablando de lo que recuerda el pueblo de su gente. Que le ha creado cosas. José, permitinos... Voy a preguntarle qué le dice, pero no sabe, no tiene idea. De Borges se habla, porque Borges es una... Se lo llena de anécdota. A Borges no se lo lee. Entonces esto, ponerlo en cualquier ámbito de la realidad, y bueno, uno se molesta. Yo por lo menos estoy molesto. O me perturba, escucho cosas y me perturban. Gente que trabaja en televisión que dice, por ejemplo, que en Argentina no hay hambre. La verdad es que yo digo, pues es notable, porque este tipo tiene que ir preso. ¿No? Sin embargo, sigue ahí hablando pavadas. Y bueno, yo no sé qué consume la gente. Cuando hablo de la gente, hablo de la clase media. Porque hay algo que hay que poner sobre la mesa. El 72% de la Argentina está bajo los niveles de pobreza. Esto nadie habla. Ni el kirchnerismo habla, nadie habla. Nadie habla del impenetrable, nadie habla de los cañeros tucumanos, nadie habla del norte de los tabacaleros jujeños, nadie habla de los trabajadores golondrina, nadie habla de los hacheros del sur. Eso es nuestro país también, existe. Y yo agradezco conocerlo por mi trabajo, con las canciones y como periodista. Y siempre estuve presente y siempre están en mi trabajo. Pero bueno, tampoco me quejo, José, permitinos hacerte una última pregunta. Estamos charlando con José Cherkaski, lo estamos escuchando, embaladísimo José, con las palabras siempre. Y aquí mi compañera Graciela Carballo quiere hacerte una pregunta. Bueno. Sí, una pregunta y un comentario, José. Uno es cuando vos decís, bueno, ¿qué nos sacará o qué nos ayudará a vivir en estos momentos? Y yo siempre pienso que es el arte, que es... todo lo que tiene que ver con, con, con la creación, con los artistas y demás. Y quería preguntarte, porque a mí siempre me parece con las entrevistas, que es un género tan difícil, que se hacen preguntas banales, que cuesta ponerse delante del entrevistado. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fueron estas entrevistas que vos le hiciste a Carlos Alonso, a Fellini, a Peter Brooks, a Guayasamina, a Torrijos? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué les preguntaste? Bueno, que les pregunté sería muy difícil. No, digo en general, ¿cómo te paraste o cómo te sentaste delante de ellos? Eso sería la pregunta. Mira, vos dijiste algo muy interesante, la entrevista es muy difícil. La gente quiere entrevistar al señor por qué va, qué tal, qué hiciste ayer. La entrevista es muy, muy difícil porque en realidad es una relación de enemigos íntimos. Esto quiere decir, como este disco que sacó en algún momento, creo que... Sabina Páez. Uh-huh. Páez. Uh-huh. O sea, uno lo que va a buscar es lo que el otro lo quiere decir. Claro. Esto es la... Ahora, ¿cómo se busca? ¿Cómo establece el vínculo? Y eso te lo da el momento. O sea, uh-huh. Por ejemplo, yo no llevo nunca nada planificado. Yo en la entrevista no acepto ningún comentario personal. O sea, digamos, no hay... Hay una relación absolutamente muy muy muy estricta. Yo lo máximo que puedo aceptar en una entrevista es un vaso de agua. Yo no establezco relaciones. Después puedo tener otras. Hablo cuando se da la situación, que generalmente yo no los conozco. Pero bueno, puede haber otros vínculos, pero eso es muy posterior. Me pasó con algunos, no con todos, ¿eh? Yo no suelo tener relaciones con entrevistados. Mirá, ¿dónde te pones? Y te tenés que poner de la curiosidad. Tenés que buscarlo mucho al personaje, mirarlo, yo creo que la observación es fundamental, desde lo gestual, donde vives, si vas a la casa, a la oficina, en un bar, donde fuera, y el silencio. Yo creo que el mayor socio que uno tiene es el silencio, ¿no? O sea, hay que esperar que venga, porque siempre aparece algo interesante. Mira, yo te pongo un ejemplo que no es personal, si tengo tiempo, no lo sé. Sí, decinos. Cuando este señor de perfil, Fontevecchia, lo entrevista a este periodista, ¿cómo se llama? De Clarín, que está involucrado en todos estos líos. Santoro. No sé si ustedes lo vieron. No, yo no lo vi, la verdad. Bueno, yo lo vi por curiosidad, es una larga entrevista, porque ya no es un mal entrevistador. No, es bueno. Es un entrevistador informado. Uh-huh. Entonces, y a lo largo de la entrevista, al final, este señor Santoro dice, no, yo por las dudas borré todo lo que tenía de WhatsApp dentro de mi celular. Ya está, ya dijo todo. Claro. O sea, ya está. Ahora, si Fontevecchia lo buscó por ahí, no lo sé, yo no lo conozco a Fontevecchia. Pero lo que sí es que la trayectoria de la entrevista, que era realmente buena, lo lleva a este señor a decir lo que no pensó que iba a decir. Claro. Entonces, sin entrar en la cosa puntual de este tipo, el caso este, digo, si vos lográs que alguien te diga lo que no quiso decir, y la entrevista es interesante. Ahora, si la entrevista es de amigos, no... interesante tiene poco, ¿no? O sea, hay cosas que uno ve, hay cosas que uno percibe. Es muy difícil. Mira, la entrevista es uno de los trabajos más difíciles que yo conozco. Por lo menos a mí me resulta muy complicado. Yo termino muy agotado, quedas muy, muy dado vuelta. Por ejemplo, yo cuando le hago la entrevista a la señora Esther, que la verdad, fue una entrevista de varios días, estás viviendo un holocausto. Pero yo no me puedo comprar el holocausto, yo tengo que seguir trabajando sobre ese dolor para ver hasta dónde llego. Pero no desde lo cínico, sino de lo laboral, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho entrevistar, me gusta mucho y me da mucho placer cuando lo logro, ¿no? Y a veces no, a veces uno fracasa. José, contanos el sábado dónde y a qué hora va a ser la presentación de 50 años de Bronca. Sí, que va a ser en un lugar muy simpático, se llama Pista Urbana, es el domingo a las 19:30 y queda en Chacabuco 874. Bien, queda hecha entonces esta invitación para quienes están en la ciudad de Buenos Aires, quienes nos están escuchando en otros puntos del país, seguramente después habrá ocasión de... porque José es un viajero importante, así que imagino que ante cualquier invitación estará presto a viajar a las provincias para poder presentar el libro ahí. Te mandamos un abrazo. Gracias, y felicitaciones por todos estos años de obra. Bueno, te agradezco mucho a los dos y bueno, que les vaya muy bien y saludos. Vale, gracias. Hemos charlado con José Cherkasky. Si no lo ubicás, esta canción la escribió él, aunque todo el mundo piense que es de Piero, es de los dos. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza. Esta versión la conocés seguro, no te vamos a de tanto volver a hacer escuchar a mi viejo por Piero. Escuchate esta. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Lo ubicás, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Es Leo Mattioli. Oh, mira. Haciendo una versión de mi viejo. Mira, Leo Mattioli, ¿qué tal? Bueno, el libro, como dijimos, sale con una versión recientemente grabada en Chorote. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Una más, hay un montón, obviamente. Dale. Pero vamos con una más, con una última versión. Y esta, a ver si nos gusta, la escuchamos completa. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Como perdonando al viento. soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Junto a mí, dejaste tu equipaje en un rincón, pusiste tu mirada sobre mí y luego te instalaste en mi sillón. Bueno, nos entusiasmamos con, sí, un poquito, con los de fuego, sí, a punto de pasar de la versión de mi viejo, que fue lo último que escuchamos, la tercera versión de los de fuego. Nos fuimos a escuchar otra canción más de este grupo de cumbia tan, tan tradicional. Bueno, mañana es el día del periodista, ¿sí? Y va a haber, obviamente, como ocurre cada 7 de junio, un montón de actividades y nos va a pasar, como siempre, que habrá que elegir entre algunas actividades que van a coexistir en el tiempo. Hay una muy interesante que tiene que ver con que se va a hacer en Filo, en la UBA, y que tiene como intención, tiene como título Osvaldo Bayer y el violento oficio de escribir, periodismo y militancia sindical. Van a estar allí Ana María Careada, que además de, digamos, víctima sobreviviente del genocidio en la Argentina y de psicóloga, es periodista. Va a estar Ana Paoletti, que es miembro de la comisión directiva del CIPREVA y parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Va a estar Mabel Bellucci, periodista e investigadora. Nora Cortiñas. Qué raro. Esteban Bayer, Pablo Yonto, que muchos lo pueden conocer como abogado de causas de lesa humanidad, pero que también fundamentalmente es periodista, y va a estar también Luciana Mignoli, periodista feminista, docente e investigadora, dice la gacetilla. La tenemos en línea a Luciana. Luciana, bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy lo hacemos desde la retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos aquí con Graciela Carballo. ¿Cómo andás? Buenas y muchísimas gracias por el espacio. Es una alegría siempre participar de nuestra querida Red de Medios Alternativos. Bueno, Luciana, contanos un poco lo que implica participar de una mesa con semejantes personajitos, ¿no? ¿Hola? ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Ahí sí, me quedo quieta. Dale. Arranco con lo que digo siempre como en confianza, que yo en mi vida tengo dos grandes faros. Uno es Nora Cortiñas y otro es Osvaldo Bayer, así que para mí en lo personal es muy fuerte estar al lado de Nora recordando Osvaldo. Es así como un momento muy luminoso. Así que ahí estoy con las patitas un poco temblando, porque como bien vos describiste, hay un panel de personas que también una admira. Y bueno, y se armó este panel con quienes fuimos conociendo un poco y quizás dándonos el gusto de trabajar o hacer algún proyecto con Osvaldo en los distintos tramos de una trayectoria profesional y militante que es absolutamente inabarcable. Pero este viernes, mañana en particular, lo que se va a trabajar es este primer día del periodista y de la periodista sin la presencia física, Osvaldo. Uh-huh. Sí, totalmente. Eso va a ser una cuestión especial, ¿no? Porque, digamos, más allá de que los últimos años, obviamente, Osvaldo anduvo discontinuando su andar permanente por sus años y por las cuestiones de salud, era como una presencia que, al menos el Día del Periodista, aparecía siempre como iluminando el camino de tantos de nosotros y nosotras, ¿no? Sí, tal cual. Y aún en esos últimos años, cualquiera iba y le tocaba el timbre y le contaba una causa, sí, por la que estaba luchando. Ni hablar. Y él se sacaba una foto, digo, con ese lema, con esa causa. Es un hombre que le puso el cuerpo y que para mí encontró, como muchos de nosotros y nosotras, en el periodismo, una de las excusas, digamos, para militar temas de derechos humanos, digamos. Era como su forma de militar por otras historias, por otras luchas, por otras palabras. Así que va a ser un espacio va a ser una charla de muchas historias, de muchas anécdotas, de mucha memoria, pero también profundamente política y profundamente emotiva. Además, en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, una cátedra que él fundó, con lo cual, bueno, no sé cómo vamos a hacer para hablar sin llorar demasiado. Bueno, seguramente será con llorada incluida este recuerdo, y seguramente trascenderá también la figura de Bayer, ¿no? Y aprovechando que estás vos del otro lado de la línea y en esta entrevista para el Enredando las Mañanas, bueno, obviamente hay muchas pibas que, como ocurre en todos los terrenos, bueno, no sé si en todos, pero en algunos terrenos, también en el periodismo, comienzan a hacerse un lugar que antes no existía, porque las redacciones siempre fueron ámbitos de un profundo machismo, las redacciones de los medios tradicionales, y hay ahí como una, digo, hasta Clarín tuvo que poner una editora de género, ¿no? Es como que se están consiguiendo ahí como pequeñas conquistas, y hay pibas que se presentan como periodistas feministas, que hacen periodismo feminista, digamos, ¿no? Mi pregunta es si hacen periodismo con mirada feminista o si hay además una especialización, digamos, ¿no? Como si fuera, por decirte algo, periodismo cultural o periodismo deportivo. O en realidad lo que hay es una mirada que empieza a cruzar a las pibas en general y que lo aporta. Por supuesto, mi mirada súper particular de lo que me preguntás. ¿Vos te acordás cuando fue todo el debate de si existía el periodismo militante, si estaba bien, si estaba, sí, mal? Vivimos una pelea enorme para decir que el periodismo siempre es militante, porque siempre va a estar posicionado en un lugar, y eso no lo hace más o menos profesional, más o menos veraz, más o menos riguroso, sino lo que hace es simplemente pensar algo que siempre existió desde la creación, desde la Gaceta de Buenos Aires, a menos de Marina Moreno, digamos, la idea de que el periodismo tiene que ver con, digamos, difundir una posición política, aunque hablemos de cocina, aunque hablemos de... A ver, pasa con lo que vos me preguntás, es lo mismo, digamos. Para mí el periodismo feminista tiene que ver con una mirada. Una vez una compañera me dijo, una vez que entendés la desigualdad y que la mirás, no podés dejar de verla, no te podés sacar esos anteojos, esos lentes y decir, bueno, ahora miro esta desigualdad, ahora no. Ahora la mirás todo el tiempo. Cuando se armó este panel, a mí, que soy periodista feminista y que me reconozco así, todas las personas que se me ocurrían invitar eran varones a este panel. Claro. Y me quedé pensando en por qué me pasaba eso, y tuvimos que, digamos, con la gente de la cátedra que armó esa actividad, ir pensando más. Yo dije, no hagamos un panel con pocas mujeres y terminó invirtiéndose la carga de lo que pasa siempre. Siempre es un 70-80% varones y 20-30 mujeres. Y esta vez se dio vuelta el panel y son como pequeños gestos, pequeñas conquistas, pequeñas maneras de cambiar las historias. Y me parece que en ese sentido, justamente hablando de Valle, Valle es una persona que siempre fue reconocido. Y me pasa con la discusión de esta charla. Me convocan periodistas del arco de los derechos humanos, del arco de ideas contra los genocidios, de los pueblos originarios, pero también me llaman otros periodistas que por ahí no estaban tan consustanciados con las causas de Bayer, uh-huh, pero que lo siguen admirando y que lo admiraron, porque Bayer lo que pudo hacer siempre es tener una coherencia absoluta y una dignidad tremenda de decir, bueno, yo hablo desde este lugar y lo transparento y esta es mi posición en el mundo. Con el periodismo feminista me parece que pasa lo mismo, poder decir que voy a leer la economía, que voy a leer los espectáculos desde esa mirada, me parece que lo que hace es una cosa. Supongo también que hay especializaciones en economía feminista, en periodismo feminista, en un montón de aristas de la vida. Pero me parece que poder empezar a nombrarnos así también es una manera de hacer periodismo desde un lugar posicionado y situado. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Graciela te habla. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, ¿sabes qué? Estaba pensando mientras que vos hablabas esto de ponerse los anteojos, digamos, con la mirada feminista, con la mirada de política que atraviesa, y estaba pensando tanto en el caso de Osvaldo como en el caso de Norita. No vino de suyo estas miradas tan empáticas, tan solidarias y demás. Por una cuestión generacional, digamos, Osvaldo es de una época y Norita también de una sociedad absolutamente machista, con una mirada muy burguesa y tradicional sobre determinadas construcciones y demás. ¿Qué nos podés contar de Osvaldo en esta mirada que yo no sé cómo, la verdad no sé tampoco Norita cómo hace, pero cómo hacía el tipo para estar en todas? Y en todas estar con posiciones copadas, digamos, para decirlo de alguna manera. ¿Qué nos podéis contar en cuanto a su mirada de género? ¿Qué te aparece, Osvaldo, como un feminista que realmente lo era? Mirá, como vos bien decís, un hombre creado en otra época, también tampoco podemos pedirle que fuera feminista, pero sí en su ejercicio constante de restar del olvido actores de nuestra historia popular, ha rescatado, por ejemplo, a las putas de San Julián. Así es. En sus investigaciones y su dignidad de no querer, digamos, ejercer su, para algunos, oficio, para otros, trabajo, para otros, explotación. No voy a entrar en ese debate ahora, pero su negativa a trabajar como prostituta con los torturadores. Hacía chistes sobre los feminismos y sobre saberse en offside en algunos temas, digamos, pero era una persona, era una esponja, digamos, absorbía absolutamente todo. Tenía una energía que, como bien decías vos y que lo podemos decir de Norita, que es una cosa que te cansás de verla, Norita, de las marchas, sí, feministas, digamos, ese pañuelo blanco con ese pañuelo verde. Acá creemos que tiene un doble. La compañera del equipo de la red de investigadores de genocidio cuenta siempre que una vez, no sé qué, fueron a hacer a no sé dónde de las tantas, y que al final, después de toda una jornada que nada más, había una fila larga de gente que estaba esperándolo para firmar el libro. Y Diana y otros compañeros más jóvenes se querían ir. Claro. Y Osvaldo miraba a cada persona y le preguntaba cómo era su nombre, a qué se dedicaba, y le dedicaba una dedicatoria particular en relación, no, bueno, porque yo estuve en tal lucha, porque a mí me echaron de tal lado, porque yo me pasó tal cosa, y para ella fue un aprendizaje enorme, como cuando alguien ya estaba pensando en descansar, él seguía pensando en cómo generar lazos con esas otras personas. Así que no, sí, por casualidad dije al principio que tengo dos faros, que son Osvaldo y Nora, y los dos de una solidaridad con todas las causas, que es absolutamente notable, y con causas que por ahí no tienen tanta prensa, digamos, como por ejemplo el genocidio de los pueblos originarios. Eso te iba a comentar. Además, esta mirada siempre solidaria. Nosotros una vez lo invitamos a Osvaldo a un instituto de profesorado que está en La Matanza, en La Ferrere. Y bueno, por supuesto, teníamos a los auxiliares, a los porteros, pidiéndonos a ver cuándo se iba a ir, porque no terminaba nunca de hablar, digamos, y de estar con los alumnos y demás. Y después, cuando lo llevamos, o sea, cuando dijimos, bueno, nos tenemos que ir y demás, él no planteó en ningún momento irse. Él lo que decía es, ¿y cómo se va toda esta gente a su casa? Digamos, como ya no había transporte porque era muy tarde, la mirada de él no era hacia él, que era una persona mayor y demás, que había estado hasta esa hora en un lugar que no conocía y que nunca había ido, sino cómo hacía la gente que estaba ahí para irse a sus casas. Esto yo creo que lo pinta de cuerpo entero también, ¿no? Sí, me súper emociona lo que decís, porque era así el viejo, era así y sigue siendo así, porque no me resisto a usar el pretérito y hablar del en pasado. Absolutamente. Tipo que se iba a todas las charlas al jardín de infantes y a la Universidad Nacional sin ninguna distinción, y que siempre estaba pensando en los demás, y que era muy generoso con los y las jóvenes, que le tocaban el timbre a cualquier hora para hacer una nota, y que siempre daba las notas a cualquier hora, y que abría las puertas de su casa y el Tugurio en Belgrano. Y un tipo, yo cuando murió, no se sucedieron un montón de fotos en las redes, y vos sabés que yo no pude publicar ni una palabra, ni una foto, nada, y me quedé como embelesada, medio atónita, mirando ese mar de memorias, porque todo el mundo tenía una foto con Osvaldo Valle. Uh-huh. Eso me estaba diciendo, que era un intelectual, que era un militante, que era un periodista, que no escribía, digamos, sobre el pueblo, escribía desde el pueblo, desde las clases populares, y eso es lo que a mí más me fascina de Nora, que sea constante, y de enseñarnos que, bueno, que se milita con la palabra y se milita con el cuerpo, ¿no? Con las dos cosas. Y para mí va a dar estar en un panel al lado de Nora, recordando Osvaldo, así que va a ser muy emotivo. Bueno, queda entonces hecha la invitación para la jornada de mañana, que va a ser desde las 19 en el aula 129 en Puan 480, en el marco de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por si no nos escuchaste desde el principio de esta charla, quien habla es Luciana Mignoli, y en la mesa van a estar además Ana María Cariaga, Ana Paoletti, Mabel Bellucci, Pablo Yonto, Esteban Bayer y Nora Cortiñas. La retaguardia va a estar allí acompañando, por supuesto. Nos vamos a dividir mañana porque hay muchísimas actividades. Yo voy a estar ahí, Luis seguramente va a estar en la presentación del libro de Tomás Eliashev. Y nos iremos repartiendo así. Bueno, un abrazo grande, Luciana, muchísimas gracias. Mucha alegría que venga, muchísimas gracias, y paso un solo dato por la cantidad de gente que se está como acercando a la actividad. Se cambió de aula a un aula más grande, va a ser en el aula 3, en el aula Boquitas, me dijeron que le dicen que está Boquitas ahí, pintadas, sí. En el subsuelo de Ala Bonifacio, igualmente en el aula anterior les vamos a poner un cartel, pero para que sepan es mañana 19 horas en el aula Boquitas de la Facultad de Filosofía y Letras. Bien, muchísimas gracias entonces. A ustedes, muchas gracias por la charla. Hemos charlado con Luciana Mignoli a propósito de esta convocatoria a pensar la comunicación, a pensar el periodismo desde diferentes miradas. Lo que más me resulta interesante de la charla es que va a haber seguro diferentes miradas, digo, porque hay diferentes maneras de abordar el periodismo en las personas que que están allí invitadas, así que bueno. Bueno, igual por suerte no está Majul, por ejemplo, ninguno de ellos. No es tan diferente. Yo cuando pienso en periodistas y pienso, le veo la cara de los rublos a Majul y todo eso, me agarra como dolor de estómago. Claramente. Bueno, a ver, la verdad es que a mí se me vino a la cabeza una charla que tuvimos con Osvaldo Bayer hace algunos años en ocasión de un día del periodista, justamente nos caía jueves también, así que no sé, sigue pasando eso de que cada 4 años cada cuánto se da el que te toca el mismo día. Ah, mira, me matás. Creo que 5 años. Y eso sigue pasando, sí. No cambió. Y me parece que sí, porque tiene que ver con que hay un año bisiesto en el medio y todas esas cosas. Bueno, habrá sido hace 5 o 6 años y lo llamamos a Osvaldo, que estaba participando en una actividad por el Día del Periodista en la costa y tuvimos el placer de entrevistarlo en un Día del Periodista. La verdad es que una figura gigante la de Osvaldo Bayer, ¿no? Y uno lo que más piensa es que quizás hay una ausencia que no se puede cubrir con nada, ¿no? Porque más allá que quedan sus libros y que hay una presencia permanente, uno no puede actualizar, ¿no? Van a aparecer los interpretadores cuando vaya pasando el tiempo. No, Bayer hubiera estado de acuerdo o hubiera estado en desacuerdo con tal sí, lo cual cosa. Es profundamente anacrónico, ¿no? Digo, esto de decir lo que hubiera dicho, a mí me causa un poco de gracia. Pero así. Viste que está la orden del día cuando son personas claro. que eran escuchadas, entonces aparecen allí montones de personas diciendo sí, exégetas tal cosa o tal otra. Bueno, en fin, nosotros no sabemos qué pensaría Bayer sobre nada. Vamos a escuchar, si te parece, al Quinteto Negro La Boca. No habrá verdadera democracia y Osvaldo. Mientras haya villas miserias. Thank you.

producida por Pedro Almodóvar, se va a dar acá en la Argentina, digamos. Uh-huh. El tema es que a veces los documentales tienen muy pocos lugares de difusión y tienen muy poca tolerancia, digamos, en tiempo de permanencia en las salas. Bueno, no, yo no sé si vos has comentado algo de esta película, pero es... No, lo habíamos charlado, ¿te acordás? Hace unas cuantas semanas. Sí, cuando hablamos se acá. Vio en televisión española y se podía ver también aquí en Buenos Aires. Y charlamos con uno de los protagonistas que estaba en España en ese momento y que ahora está en Buenos Aires, sí. Que es uno de los querellantes, ¿no? Sí. Es una historia... Bueno, habíamos hablado en ese momento acerca del concepto de justicia universal, que es... digamos, el argumento, se podría decir, al que apelan los querellantes víctimas de diversas abusos, torturas, secuestros, asesinatos y demás durante la época del franquismo en España, ¿no? Claro. Esos larguísimos años de dictadura franquista. Uh-huh. Bueno, sabemos que el famoso Pacto de la Moncloa, que se firmó... al comienzo del gobierno democrático, podríamos decir democrático de alguna manera, aunque es un el reino de España sigue siendo, entre los acuerdos que hubo fue, digamos, la ley de amnistía. Y si recordamos un poco la historia reciente, el juez Garzón fue destituido por la Audiencia Nacional justamente por llevar a juicio a torturadores y demás, y se lo encontró culpable de violar esa ley de amnistía. Entonces, algunos de los afectados, que en principio fueron dos querellantes, lo que hacen es presentar la causa en Argentina. Esa causa cae en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, uh-huh. Que le da gran cabida, digamos, a la querella. Sí, sí. En este momento hay 311 querellantes, o sea, pasamos de 2 a 311, pero el problema sigue siendo que España no permite permite realizar grabaciones de los querellantes allí en la Audiencia Nacional, que no permite que se interrogue a los acusados en España. La jueza viajó allá. Y es muy duro, digamos, es muy dura la película. En algunos momentos aparece el Chato Galante, uno de los primer querellante, sacando fotos y viendo la casa de la persona que en los años 70, 60, lo torturó, lo sometió a diversas violaciones. Uh-huh. Esa persona está libre y camina por las calles de Madrid sin ningún problema. Claro. Lo que sí se logró, que es... obviamente muy poco, es poder cambiarle los nombres. Había nombres de calles en España de asesinos de la dictadura franquista. Uh-huh. Y otra cosa que me impresionó mucho de la película es el tema, que está comprobado también, sobre todo en la zona de Andalucía, de robo de bebés. Ya no bebés de la época, aunque sí también hay toda una historia. Nosotros estuvimos hablando acá con Fer en ese momento que comentamos la película. Está claro que hubo una sistemática apropiación de niños a los derrotados republicanos en su momento, a los rojos, como decían ellos, pero además fue una práctica que se siguió dando en la década de los 60, 70, en la zona de Andalucía con un médico que tenía un criterio eugenésico para decir que las mujeres pobres o las niñas o las mujeres jóvenes que daban a luz, o las madres solteras, no eran aptas para cuidar a los bebés y se los apropiaban las monjas, sí. Con complicidad de las monjas, qué raro, diciendo que los bebés habían muerto, y después estas mujeres que están reclamando todavía el derecho a la identidad y a conocer el destino de esos chicos, eso no se ha podido avanzar tampoco, cuando claro. Es un delito que estaría como fuera de... Digamos, está dentro porque está dentro de una dictadura y dentro de una cosmovisión muy uh-huh. franquista, pero... Vos sabés que ayer hubo en la Asociación de Abogados de Buenos Aires una conferencia de prensa. Sí, porque, bueno, hay de los querellantes. Una delegación aquí de gente que vino a declarar ante Servini de Cubría. Uno de ellos, por ejemplo, estuvimos con Luis Angió allí, en el Facebook de La Retaguardia está la sí. conferencia de prensa completa. Uno de ellos, Fermín Rodríguez, que vino a contar, vino a dar testimonio por el asesinato de su hermano, Germán Rodríguez, en el marco de las celebraciones de San Fermín de 1978. Hubo allí, había unas 20.000 personas y en ese momento un grupo de personas desplegó una pancarta por la amnistía de los presos políticos en la Plaza de Toros y la policía entró y después por las calles de Pamplona, lanzó una represión que terminó con Germán Rodríguez con un tiro en la frente. Lo que decía Fermín ayer era muy fuerte y muy parecido a su vez a lo que uno escucha cuando familiares de víctimas del genocidio en Argentina dan testimonio, ¿no? Porque además es la misma época, en este caso, o sea, pasaron 41 años de aquellos hechos, y él decía que no sabía cómo agradecer que una jueza lo hubiera escuchado, que hubiera escuchado su testimonio para recordar a su hermano y para intentar alcanzar justicia por su hermano. Y uno ahí piensa, bueno, por más que nos parezca Servini de Cubría lo que es para nosotros aquí, digamos, una jueza que se acomoda con todos los poderes, que tiene el manejo de electoral, digamos, uh-huh. no es poca cosa, y bueno, y podemos contar tantas otras cosas de su historia, la chuchi, en este caso ha sabido, con la misma astucia política con la que sobrevivió tantos años en el Poder Judicial, a pesar de las cosas que hizo, escuchar a las víctimas, no solo ya del franquismo, sino también de la transición, como decías claro. vos, ¿no? De la transición española del 78 después de la muerte de Franco, con lo que es realmente muy importante lo que está pasando. Hoy también había unas audiencias a la mañana donde iba a escuchar más testimonios y el 9 de septiembre está citado a declarar por Servini de Cubría el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, uh-huh. Que está imputado por su responsabilidad en la masacre en Gasteiz y en los asesinatos policiales durante la semana pro-amnistía del País Vasco en mayo del 77. Y la masacre en Gasteiz ocurrió el 3 de marzo del 76. Bueno, veremos qué hace Rodolfo Villa, si viene a declarar o no viene a declarar, pero en cualquier caso es histórico lo que está sucediendo y habrá que ver qué repercusión tiene en España. Si uno piensa que cuando Carlos Slepoy, que es el abogado artífice de esta querella y de tantas otras cosas, cuando él, ante la impunidad aquí en la Argentina, llevó las causas con el principio de la justicia universal a España y a Italia y se celebraron allí uh-huh. procesos que sobre todo lo que tuvieron fue una repercusión política en la Argentina que permitió que después un gobierno que resurgía de las cenizas del envión político y de la disolución político-partidaria de la crisis del 2001 en la Argentina tomara esa causa y la hiciera esencial en su política de gobierno. Obviamente me estoy refiriendo a lo que hizo Néstor Kirchner con las causas por crímenes de lesa humanidad y de impulsar los juicios y la derogación de las leyes. Yo ayer preguntaba, ¿es posible que esto suceda en España? España ya pasó su 2001, podría decirse, y los partidos políticos tradicionales un poco que se están rearmando. Pero así todo, hay esperanzas en mucha gente en España que este nuevo gobierno del PSOE, que será un gobierno de alianzas con otros sectores de centro-izquierda sobre todo, y algunos de izquierda, pero esencialmente de centro-izquierda, si va a responder a esto abriendo la posibilidad de que se realicen procesos en España, ¿no? Es muy rara la situación en la población. Yo no conozco toda España, pero hice una recorrida el año pasado y bueno, por supuesto, buscando buscando en todos lados los restos, los testimonios, los recuerdos de la Guerra Civil. Y me pasó algo extraño, porque en el único lugar donde sí pude encontrar, en todos lados, en las calles, en los monumentos, en las charlas con las personas y demás, testimonios sobre la Guerra Civil y, digamos, personas que hablaban de... Que ni siquiera lo nombraban a Franco, sino que hablaban del dictador o del enano, pero no, ni siquiera decían el apellido, fue en el País Vasco. Me pasó hasta en Cataluña, que Cataluña está peleando siempre por su liberación y demás, encontrar muchas personas que decían, y bueno, pero en realidad lo que hizo por el país, cómo levantó el país, cómo era España, lo que pasaba en la guerra, el hambre, gente que ya no ha vivido, digamos, ya no quedan sobrevivientes casi de la Guerra Civil, uh-huh, porque pasaron 70 años. Claro. Ahora, en el País Vasco está esta cosa permanente del recuerdo. Vos decías en Gasteiz recién el tema de la matanza y demás. Bueno, todo eso está recordado y creo que es el único lugar. Pero hubo otros lugares, Andalucía, por ejemplo, bueno, está lleno de lugares donde resistieron republicanos y el único lugar donde se recuerda es Ronda. Y otra cosa que me emocionó mucho ligado con esto fue durante la charla posterior a la película, el primer querellante, el Chato Galante, dice: yo vengo a la Argentina para ver lo que es juzgar a los genocidas. Yo vengo y voy a presenciar los juicios para ver lo que es juzgar a los genocidas. Uno siempre está como pidiendo más, ¿no? Como en déficit con este tema de la justicia frente a lo que fueron los crímenes de lesa humanidad acá en la Argentina. Y nos uh-huh. encontramos con alguien que viene a vernos como ejemplo. Claro. Es como raro esto. Sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno, hay que hacer esa valoración también. Uh-huh. A pesar de todo, nos seguimos quejando de que los juicios están fragmentados. Nos seguimos quejando de que hay una suerte de ley de obediencia de vida de nuevo, digamos, porque no se baja de determinados roles centrales, no se sigue buscando a otras personas que no tengan sanciones ya, que no tengan condenas por los hechos ocurridos en el genocidio. Nos quejamos de un montón de cosas, de las domiciliarias, más del 60% de los genocidas tienen domiciliaria. Nos quejamos de todo eso, pero los juicios son históricos. Y no debemos perder esa mirada. Si nos quedamos solo con todo lo que no hemos podido conseguir o lo que fuimos perdiendo en el camino de estos juicios, a mí me parece francamente injusto, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo con los juicios por crímenes de lesa humanidad sigue siendo histórico, a pesar sí. de todas las limitaciones que tiene. Y a veces nos hace falta que nos venga gente desde otros países para decir, che, miren, nosotros hace 80 años que pasamos por esto y ni siquiera tenemos justicia en nuestro propio país, que tenemos que venirnos hasta aquí a buscar un poco de justicia. Quería nombrar Fer, es otro tema, pero es una película que también va a dar que hablar, es un documental, no sé cómo sigue este documental, pero uno de los participantes del Festival este de Cine y Derechos Humanos fue el documental Andrés, que es fundamentalmente el trabajo científico que hizo el doctor Andrés Carrasco, que fue el médico que comprueba por primera vez acá en la Argentina la relación entre determinados tipos de cáncer y el glifosato. Va a dar que hablar este documental. Ganó, y va a ser... ganó el premio del público, nos dijo. Sí, sí, sí, sí, sí, ganó muy el premio bien. Del público y la verdad que muy merecido. Y además un tema con el que casi nadie se mete. Nosotros la verdad que acá en La Retaguardia nos metemos bastante, tanto en distintos programas, pero destaco el caso de los chicos de A mí no me importa, con el tema de agrotóxicos, venenos y demás. Y la verdad que vale la pena seguir este... El trayecto de este documental es muy cortito, dura una hora, y está muy bien explicada la tarea de Carrasco. Música. Bueno, con esta versión de El violinista del amor y los pibes que miraban de a las barricadas, nos vamos hacia una provincia que supo tener un grupo, que sabe tener un grupo de gente que ha generado barricadas importantes intentando contener a la mega minería a cielo abierto. No han conseguido evitar que la minería se metiera en San Juan, como sucedió también con Catamarca, y no han podido evitar que los gobiernos se aprovechen de eso y de hecho ganen las elecciones, como ganó UNIAC el fin de semana pasado, arrolladoramente podría sí. decirse, ¿no? Pero bueno, ayer, hace un par de días ya, apareció este fallo de la Corte Suprema declarando constitucional, o sea, reafirmando, rechazando un planteo de inconstitucionalidad de la Barrick Gold y del gobierno de San Juan, justamente. Vamos a ir a esa provincia y vamos a charlar con Domingo Jofré, que es parte de la asamblea que se ha plantado ante la mega minería a cielo abierto. Mingo, bienvenido al Enredando las Mañanas. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy lo hacemos desde Buenos Aires, desde la retaguardia. Fernando Tevele y Graciela Carballo, te saludamos aquí. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, Graciela, un gusto. Un saludo para Nico, que hizo el contacto. Acá estamos agradecidos de la visibilización que nos pueden dar ustedes respecto de esto, porque, bueno, nos es muy muy difícil tener esa visibilización. Lamentablemente, la información que sale desde las provincias feudales como la nuestra está totalmente manipulada por el gobierno, que, bueno, que actúa de brazo ejecutor de los intereses transnacionales, de empresas como la Barrick Gold, por ejemplo, que es la que hace y deshace y ordena todo lo que se decide acá en la provincia de San Juan. Así que bueno, agradecido profundamente de eso, de que nos permitan romper ese cerco, que ustedes seguramente ya palpitarán, porque si ustedes miran el tratamiento que ha tenido la noticia de la ley de glaciares hace un par de días a nivel nacional y a nivel mundial, y miran los diarios como Diario de Cuyo, por ejemplo, que es el diario decano, podríamos decir, de la provincia de San Juan. Bueno, es realmente vergonzoso cómo la corporación megaminera manipula la información, ¿no? Considerándolo prácticamente y llevando a la gente a leer que lo que ha ocurrido con la ley de glaciares es un ataque a la minería argentina y un ataque a la provincia de San Juan específicamente. Uh-huh. A ese tipo de bajezas se llega con la función de voceros del feudo que ejercen algunos medios de comunicación. Bueno, pero Domingo, perdón, porque esas respuestas a través de los medios tradicionales de comunicación dan cuenta de la importancia del fallo también, ¿no? ¿Qué efectos prácticos vos crees que puede llegar a tener en la provincia y a nivel nacional este impedimento por avanzar sobre los glaciares? Mira, acá hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, porque, a ver, nosotros somos ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, ciudadanos que están en esto por un instinto de supervivencia, que salieron a la calle porque les estaban por meter una mina de uranio en un área protegida, y después salieron a la calle porque lo que dijeron que no iba a pasar nunca con el tema, con los controles famosos y la tecnología y los científicos y los técnicos académicos que vienen y te dicen va a estar todo controlado, ustedes son unos ignorantes, no le tienen que tener miedo al cianuro. Bueno, así se metieron en un departamento vecino al nuestro, como es el departamento de Iglesia, que es donde funciona la mina Veladero. Uh-huh. Y así nos enteramos nosotros por casualidad del tema del derrame, que es una historia que ustedes ya seguramente conocen. Sí, sí, claro, nos enteramos la hemos casualidad porque un tipo entró en pánico allá arriba en la mina. Uh-huh. Bueno, así como ese tipo de cosas están ocurriendo en forma permanente, y nosotros, ciudadanos de a pie, tenemos que salir a informarnos, buscando quizá hasta en los lugares más recónditos la información escondida. Bueno, así nos enteramos en alguna oportunidad que querían modificar la ley, así nos enteramos que Barrick con el gobierno de San Juan querían bajar la ley, así cuando se estaba trabajando sobre la ley y estaba por ser promulgada la ley a nivel nacional, la provincia de San Juan con su Cámara de Diputados y con todos los poderes y el asesoramiento de las multinacionales, hicieron una ley provincial y la presentaron una semana antes. O sea, ese tipo de cosas. Por eso te digo que nosotros tenemos que estar muy informados de un montón de cosas. Y así como esta ley y este fallo es tajante, inapelable y debe aplicarse, también somos conscientes de que del otro lado, principalmente acá en la provincia de San Juan, en el feudo de San Juan, donde los que gobiernan son la voz de las megamineras, y te vuelvo a desafiar a que abras la prensa provincial para que escuches en cómo se están moviendo y cuáles son los términos que están utilizando, para que se aplique van a pasar cosas. Van a tratar de resistir de alguna manera, creo yo, como han venido resistiendo hasta el momento, con una actividad ilegal, una actividad contaminante y una actividad fuera de la ley. ¿Por qué digo ilegal? Porque lo de la ley de glaciares ya está comprobado, ya lo dijo la Corte Suprema. Se tiene que aplicar. ¿Están sobre glaciares? ¿Sí o no? Sí, son ilegales. ¿Han afectado el medio ambiente? ¿Sí o no? Sí, tienen derrames, 3 por lo menos reconocidos. Bueno, están violando la ley de medio ambiente. Son ilegales. ¿Están teniendo acopio de elementos peligrosos como mercurio, como también lo hemos denunciado nosotros el año pasado? Sí, entonces están incumpliendo la ley de residuos peligrosos. Son ilegales. ¿Han tenido incidentes repetidos? Sí, han tenido incidentes repetidos. La misma ley de minería dice que ante 3 incidentes repetidos tienen que cerrar. Son ilegales. O sea, es una empresa que está en la ilegalidad y sin embargo está funcionando. Está funcionando porque tiene la complicidad del poder que debería controlarla acá en la provincia de San Juan. Entonces, el fallo sí dice mucho para nosotros, dice una más de las que deben tenerse en consideración para que este tipo de actividades no sigan desarrollándose. Yo creo que dice más para los otros lugares donde están amenazados con la entrada. Entonces les dan más herramientas para protegerse, para proteger sus glaciares. Nosotros debemos seguir peleando para que la ley se aplique, para que el manual incompleto de glaciares que se hizo, también que se hizo tramposamente, y también hay que decirlo, en este tipo de cosas es donde se termina la grieta. La grieta se termina, por ejemplo, en Villalba. El señor Villalba, que estuvo a cargo de Illanigla, es funcionario de este gobierno y fue funcionario del gobierno anterior. Ahí se terminaba la grieta entre los K y los PRO, porque coincidían en cierto punto en mantenerlo a ese señor que hizo un inventario en donde dejó afuera a los glaciares de menos de una hectárea, que son la gran mayoría de los glaciares que hay en los Andes nuestros, que son los semiáridos, desde Mendoza hacia el norte, desde San Juan hacia el norte. Entonces, hay un montón de frentes que tenemos nosotros. Ese es uno, que se complete el inventario glaciar, porque si no, pasado mañana, Barrick va a decir, bueno, estoy parado sobre un glaciar, me voy a correr un poquito más. Y como en el inventario de glaciares, un poquito más allá, hay glaciares de menos de una hectárea, es como que no hay nada, y va a ser una zona liberada. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, hay frentes de batalla por todas partes, y también hay otras cosas que también hay que considerar. Estamos protegiendo los glaciares, pero también debe haber una ley clara con respecto a los otros cuerpos de agua y al uso del agua. Los otros cuerpos de agua son los ríos, los arroyos, los lagos, y principalmente las cuencas subterráneas y los acuíferos subterráneos, que también hay que protegerlos. Y el uso del agua, ¿en qué orden tiene que estar? ¿Para uso humano, para uso agrícola, para uso? ¿Y en qué lugar tiene que estar para uso intensivo? ¿Me vas a creer si te digo que en la provincia de San Juan el uso para el uso industrial está muy por encima de la mayoría de todos los otros usos? Parece una cosa increíble, ¿no? Pero este tipo de cosas pasan en estas provincias donde este tipo de monstruos han puesto las garras y no les importa absolutamente más nada, nada en lo absoluto. Y Mingo, aquí lo más lamentable es que cuentan con complicidades institucionales. Déjame que te hagamos un par de consultas porque estamos a minutitos del cierre del programa y queremos Dale, consultarte algunas cosas. Aquí mi compañera Graciela Caraballo te hace una pregunta. ¿Cómo te va, Mingo? ¿Cómo estás? Hola, Graciela, un gusto. Mira, yo te escucho hablar y la verdad que veo la sensatez de tu discurso y bueno, y estas verdades que uno va sabiendo, se va informando a través de las comunicaciones alternativas sobre la verdad de la megaminería, el uso irracional de los recursos humanos. Pasa esto con la megaminería, pasa con el uso de venenos y agrotóxicos en la agricultura. Y me pregunto, y seguramente muchos oyentes también se estarán preguntando esto, ¿qué pasa con estos gobiernos que entregan estos recursos y que, llegado el momento electoral, sacan abrumadora cantidad de votos? Entiendo que la respuesta tiene que ver con que excede, digamos, como vos muy bien decías, la grieta se cierra cuando hay un acuerdo entre uno y otro partido, digamos, para seguir expoliando los recursos y para seguir contaminando el ambiente. En vistas de esto, digamos, de esta falta de información o de estas decisiones políticas que parecería que no tienen nada que ver con lo que sucede con los recursos naturales, ¿qué estrategias se dan ustedes para poder convencer, digamos, a los sanjuaninos o en el caso de en Catamarca, bueno, a los catamarqueños, sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y que la política no está fuera de esto, digamos? Justamente es una decisión política cuidar o no los recursos naturales. ¿Cómo se hace para convencer a la gente? Mira, a nosotros en parte nos está funcionando y en parte no nos está funcionando. En parte te digo, no nos funciona porque volvieron a ganar de una manera apabullante las elecciones. Y nosotros lo único que nos queda por hacer son dos cosas. Una es seguir buscando la verdad y mostrándola. Mostrando nuestra verdad, mostrando la información, los datos concretos, para quien quiera oír que oiga. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es feo capaz lo que te voy a decir, ¿no? Pero quienes hemos asumido esto van... Tal vez ustedes están lejos, van a creer que es una exageración lo que estoy diciendo, pero te juro por Dios que no es así. Quienes hemos asumido esta lucha, la hemos asumido sabiendo cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Porque nosotros las conocemos a las consecuencias. Hay muchos ejemplos, hay muchas cosas, hay de todo acá. Y estamos hablando con poderes muy feos, y nosotros somos un puñadito de vecinos, nada más. Claro. Entonces nosotros, al asumir la consecuencia y al decir, hermano mío que vive al lado de mi casa, solamente se puede comprar lo que esté en venta. Yo no estoy en venta, no estoy buscando un cargo, no estoy buscando un expediente, no estoy buscando una ayuda económica, no quiero cambiar de auto, no, o sea, no estoy buscando plata con esto que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque estoy convencido, porque quiero seguir caminando de la mano con mis hijos y pudiendo mirarlos a los ojos, y que cuando algún día se escribe esta historia, vaya uno a saber con qué final, se diga, mi papá o mi abuelo o mi vecino hizo algo, trató de hacer algo al menos. No se quedó en la casa, no transó, no cambió su pobreza por sus convicciones. Entonces, cuando asumimos este tipo de cosas, nosotros también le estamos diciendo al vecino, mire que hay cuatro locos que están en una carpa hace 4 años en la Plaza de Hachal pidiendo justicia y todavía no han logrado callarlos. Y yo creo que eso puede llegar a ser un despertar de conciencia, porque lo único que necesitamos en nuestra sociedad, en todo el país y en toda Latinoamérica, que es el área de saqueo y sacrificio, es tomar conciencia. Cuando tomemos conciencia en qué situación estamos, cuando tomemos conciencia qué está pasando en nuestro territorio, y cuando tomemos conciencia de que lo que le pueda pasar al que está al lado, pasado mañana me va a pasar a mí, bueno, las cosas van a empezar a cambiar. Y esto de la ley es una cosa que puede empezar a cambiar. Y tenemos que estar muy atentos, porque en el Senado también se les va a cambiar el estatus a los delitos ambientales. Ojo a eso. Ojo a eso, en el nuevo Código Penal. Estamos discutiendo otros temas que son quizá más mediáticos en la reforma del Código Penal, pero no estamos hablando de que así escondido entre algunos artículos ve el cambio del estatus de los delitos ambientales. O sea, no se va a hacer más protección, vas a tener que demostrar que causó una contaminación y que esa contaminación afectó la salud de alguno, pero que se pueda comprobar. Ojo a esto, porque puede llegar a ser también una zona liberada para el extractivismo, para las empresas extractivistas, que se caracterizan por dos cosas: porque se llevan todas las ganancias y porque dejan enfermedad y contaminación en los territorios señalados. Mingo. Esto es así, y de eso también hay que tener cuidado. Como tenemos que tener cuidado nosotros con que nos revienten el último acuífero que tenemos, porque alrededor hay como 11 proyectos más, porque hay que cuidar el resto de los cuerpos de agua, no solo los glaciares, porque si logramos sacarlos de... que saquen las garras de los glaciares, estoy seguro que se van a querer correr un poco más abajo donde no hay glaciares, o se van a quedar en donde hay glaciares más chiquitos que tramposamente no metieron en el inventario. Bueno, Mingo, la pelea es permanente. Te tenemos que cortar la ruta, te tenemos que hacer, perdón, piquete, porque se nos fue el programa. Te despedimos a vos y nos despedimos de paso de la audiencia. Un abrazo grande para quienes allí en Hachal y en San Juan en general y en todo el país están peleando contra la megaminería a cielo abierto, aún a pesar de estas consecuencias que están latentes y que son reales y que vos has planteado. Un abrazo grande y, bueno, felicitaciones también por este logro, porque este logro es de las asambleas también, ¿no? Un abrazo grande. Abrazo fuerte, muchas gracias. Y sí, a seguirla peleando, no queda otra. Hemos asomado la cara y hay que sostenerla ahí. Hemos charlado con Domingo Jofré, él es parte de la asamblea de Hachal en San Juan, allí al lado del departamento de Iglesia, donde opera la minera, allí. Nos vamos, Gra. Dale, nos vamos. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Teníamos 2 minutos atrasados. Teníamos, sí, pasaditos. Teníamos una entrevista con Alfredo Grande, que presenta un nuevo libro. Va a la casa, Alfredo, así que no. Mañana, el sábado, teníamos que hablar de los ceramistas de Neuquén, que siguen en lucha. Teníamos un montón de cosas que nos quedaron afuera, pero esto es así. Mañana nos encontramos desde Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, desde FM La Caterva. Chau, chau. Nos vemos. Nos vamos con Roger Waters, hablando de la pelea por el agua, ¿no? Una boludez, pero para terminar una boludez, no está mal. Their fight is for liberty. back in time. But we can say fuck you, we will not listen to you. Your bullshit and lies. Bullshit and lies. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.